33 minutos, pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 24 grados 2 décimas, la humedad 65%, el cielo está algo nublado y estas son las noticias en Diario del Futuro. La ciudad de Buenos Aires deberá preservar los espacios verdes. El juez en lo contencioso administrativo porteño, Guillermo Jaibler, ordenó al gobierno porteño no reducir los espacios verdes por la instalación del Metrobús en la avenida 9 de Julio. Antes de proseguir con las obras, la administración del PRO deberá informar acerca del destino y características de los árboles trasplantados. Desde la gestión de Mauricio Macri, no se mostraron preocupados por la noticia. Nuestro objetivo no es reducir los espacios verdes, sino aumentar todo lo posible los espacios amarillos, aseguraron. Un informe refutó que haya aumentado la producción y consumo de cocaína en el país. La Organización de las Naciones Unidas desmintió un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, publicado en el diario Clarín, que había asegurado que aumentó la producción y el consumo de cocaína en la Argentina. Viajamos el fin de semana pasado para hacer un trabajo de campo y aunque nos cansamos de hacer llamados, no conseguimos ni un solo dealer que ofreciera algo decente, indicaron fuentes anónimas del organismo internacional. Michael Moore dio detalles sobre un particular encuentro con Chávez. El cineasta norteamericano recordó una charla distendida que tuvieron en un hotel en el marco del Festival de Cine de Venecia. Según contó, él aconsejó al presidente venezolano acerca de las críticas que debía hacer a los Estados Unidos en la siguiente Conferencia General de la ONU mientras compartían una botella de tequila. Fiel a su estilo, el ex jefe de gabinete argentino Alberto Fernández acotó: "Nadie lo sabe, pero la botella de tequila la compré yo". Ale Sergi y Andrea Rincón reconciliados. Anoche nos vimos y tuvimos un reencuentro volcánico, confesó esta tarde el músico en una de las varias entrevistas que concedió a programas de Chimentos, confirmando que el noviazgo del verano sigue en su cauce a pesar de las peleas. Fuentes cercanas a la pareja negaron que se trate de una maniobra de prensa por los shows que Miranda realizará esta semana en Buenos Aires. Menos benévolos, otros esperan la aparición de un video prohibido de Sergi y Rincón que se filtraría a través de la red en 5, 4, 3, 2, 1. Y estas fueron las noticias en Diario del Futuro. 36 minutos pasaron de la medianoche. La temperatura actual en Buenos Aires, 24 grados 2 décimas. El cielo algo nublado.